chegando a Belém, anunciando a chegada do Messias, e nós outros com alegria anunciávamos também. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente. Al niño del cielo que bajo a la tierra le regalo mirra que inspira tristeza. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente. Como es Dios el niño, le regalo incienso, perfume con alma que llega hasta el cielo. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. Navidad, Navidad, alegre Navidad, Navidad, alegre Navidad. Toda la familia en esta Navidad, juntos en la casa con felicidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad, Navidad, Navidad, alegre Navidad. Lo leí, lo leí. Alegre Navidad, Navidad, Navidad, alegre Navidad. Toda la familia en esta Navidad, juntos en la casa con felicidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad, Navidad, Navidad, alegre. La Virgen del Carmen no fue solo una, que fue la que puso, mira, los pies en la luna. Navidad, Navidad, alegre Navidad, Navidad, Navidad, alegre Navidad, Puerto Rico. Navidad, Navidad, alegre. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Fuente que da la felicidad. Oh, blanca Navidad. pesada cruz a cuestas, fue su calvario recorriendo, su noble vida consumiendo, nuestro divino Redentor. Para que el mundo comprendiera que la ambición y el egoísmo solo nos llevan al abismo de nuestra propia destrucción. El hombre no entendió jamás aquel mensaje de bondad y amor, y solo siembra odio y rencor en su locura criminal. Y sin embargo aún es tiempo de contemplarnos como hermanos, y si sabemos ser más un bello porvenir. El hombre no entendió jamás aquel mensaje de bondad y amor, y solo siembra odios y rencor en su locura criminal. Y sin embargo aún es tiempo de contemplarnos como hermanos, sabemos ser humanos, forjar un bello porvenir. Una vez más, gloria a Dios en el cielo. Felices Pascuas y próspero año nuevo, una y mil veces más, una y mil veces más, una y mil veces más. Al Dios de lo creado en esta Navidad, amor en nuestras vidas y gloria del cielo sobre la tierra paz, sobre la tierra paz, sobre una y mil veces más. Una estrella que brilla en el cielo anuncia la dicha del niño Jesús, y la Virgen María lloraba tan feliz porque dio al mundo el corazón. Y la Virgen María lloraba tan feliz porque dio al mundo el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el cielo sonríe Creador. Esta noche mi hogar se llenó de amor. Gloria a Dios en las alturas por siempre. Corazón te di como regalo de la Navidad, porque no tengo más que mis palabras de sinceridad. Felicidad. Todo el sol con su fulgor nos brindará calor. Mi corazón te di como regalo de la Navidad, porque no tengo más que mis palabras de sinceridad. Navidad, en Navidad, oremos con fervor que el mundo tenga paz. Pidamos al Señor que el mundo tenga paz en esta Navidad. Corazón te di como regalo de la Navidad, porque no tengo más que mis palabras de sinceridad. Señor, que el mundo tenga paz en esta Navidad, en esta Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cargamento de juguetes y su vieja legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar, cuántas alegrías nos van a dar. Cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar siguen a la estrella de Belén. Tradición.